La Radio presenta El Laberinto de las Mentiras. Ya parece no tener salida. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Una vez más, esta semana, lo que más sigue importando son las noticias del Oriente Medio y su contexto en la economía mundial, en la deriva de Estados Unidos a transformarse en un régimen policial y autoritario, y, invariablemente, en aquello que realmente es importante para quien quiera que tenga suficiente inteligencia. Me refiero a la carrera suicida hacia la destrucción planetaria. Podemos partir con este tema, un dato concreto que recién ayer fue difundido por la revista científica Live Science. Fíjese que, forcejeando como zombies por hacer crecer las economías y el consumo, ya la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera superó las 400 partes por millón. Lejos de disminuir, han aumentado enormemente. Y oiga, esa densidad de 400 partes por millón es la más alta que se ha registrado en nuestro planeta en los últimos 2 millones de años. Las mediciones son realizadas desde hace 55 años en la estación de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, ubicada en Hawái, y contempla, además de las mediciones en el aire, el análisis de muestras geológicas de organismos fosilizados y de vegetación arcaica, que contienen claves químicas muy reales y muy definidas. De hecho, el informe oficial de esa institución del gobierno de Estados Unidos señala que la densidad de 400 partes por millón hace algo más de 2 millones de años corresponde a un período sumamente cálido del planeta, cuando incluso Groenlandia y prácticamente todas las tierras del círculo polar ártico estaban cubiertas de bosques. Asimismo, el nivel de los mares en esa época era de 10 a 20 metros más alto que su nivel actual. Es decir, un nivel que actualmente sumergiría la mayor parte de las tierras más ricas y productivas para la agricultura y donde se concentran las principales ciudades y la mayor densidad de población humana. Ese enorme nivel del mar y una geografía selvática y tropical se produjo a lo largo de unos 20.000 años de recalentamiento natural a velocidad natural. En cambio, el recalentamiento actual muestra que en apenas 10 años la temperatura y la saturación de gases puede volverse equivalente a lo que antes había tardado 7.000 años en producirse. Por supuesto, eso hace temer que ahora el recalentamiento pueda acelerarse todavía más, mucho más. Y un detalle, está absolutamente establecido que la saturación de la atmósfera con gases de efecto invernadero es, sin la menor duda, producto de la actividad humana, de las fábricas, los medios de transporte, la generación de electricidad y el consumo de bienes materiales. Por supuesto, de los grandes jefazos del mundo actual, ninguno ha querido prestarle atención a lo que la ciencia está indicando. Lo que ellos quieren es generar más riqueza, acumular más poder y amurallarse con políticas de seguridad que finalmente son tan sangrientas y represivas como inútiles y con efecto de corrupción. Es así que el Medio Oriente sigue en estos momentos siendo el foco de las más repugnantes maniobras de traición, de falseamiento e incitación a la masacre. Tras la incursión israelí sobre territorio sirio, en que fueron asesinados con cohetes de alto poder más de 150 militares del ejército leal mientras dormían en sus cuarteles, comenzó a percibirse como hecho inocultable que en la base social de todo el mundo árabe está cobrando forma una reacción generalizada en apoyo de Siria y que puede volverse incontrolable. Particularmente, eso resulta una coyuntura de mucho peligro para el manejo de Estados Unidos en la región. De hecho, incluso en países que se han alineado en contra del gobierno de la República Siria, particularmente Turquía y Jordania, los servicios de inteligencia han detectado que incluso podría llegar a producirse el derrumbe de ambos gobiernos. Particularmente en Turquía, el régimen de Tayyip Erdogan ha tenido que destituir a gran número de los más altos y prestigiosos jefes de sus Fuerzas Armadas porque estaban dando muestras de rebeldía. Fue así que el mismo martes 7, el secretario de Estado norteamericano John Kerry viajó de urgencia a Moscú para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin con miras a lograr un acuerdo para detener la violencia de la guerra civil en Siria, que está ya claramente al borde de una conflagración de todo el Medio Oriente. La reunión con el presidente Putin fue relativamente breve y en ella Rusia señaló que es preciso buscar los acuerdos que sean razonables sin llegar a los puntos en que Rusia no está dispuesta a transar. Enseguida, el enviado de Barack Obama pasó a reunirse con su par, el canciller ruso Sergei Lavrov, y ambos se quedaron trabajando codo a codo durante más de 12 horas seguidas. Finalmente, a la medianoche del martes al miércoles, ambos cancilleres convocaron una conferencia de prensa para dar a conocer el plan de paz para Siria acordado por Washington y Moscú. El plan sonaba bien, y para muchos sonaba demasiado bien. Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos y sus aliados se comprometían a presionar con fuerza sobre los rebeldes y también sobre el gobierno constitucional para reunirse a discutir frente a frente en una mesa de diálogo garantizada por Rusia y Estados Unidos con representantes plenamente autorizados por el gobierno del presidente Assad y por el gobierno de transición que reconocen Estados Unidos, la OTAN y los reyes petroleros. Los términos de negociación debían ser determinados por los propios participantes sirios, sin intervención extranjera, y los acuerdos que se lograsen deberían ser refrendados democráticamente. Con ello, se sugería una eventual realización de un referéndum o un plebiscito vinculante en un acto eleccionario que sería supervisado por las Naciones Unidas con inspectores neutrales. Se subentendía allí que la supervisión eleccionaria no podría recaer en las potencias que hayan participado en apoyo del gobierno constitucional de Siria o en apoyo de los rebeldes. Con ello, solo podrían participar inspectores de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos que no tomaron posiciones de apoyo de ninguno de los dos bandos. Y quedan excluidos los países de la OTAN, la Liga Árabe, China, Irán y Rusia. Con muchísimo entusiasmo, el secretario de Estado John Kerry dijo a los periodistas que se procuraría una reunión inicial en las próximas semanas antes de que termine el mes de mayo. Junto con ello, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN formularon toda una gama de ofertas a Rusia, apuntadas a mejorar las relaciones que venían deteriorándose durante más de 2 años. Incluso, fíjese usted, la OTAN ofreció entregarle a Rusia información técnica, hasta ahora ultra secreta, sobre las bases de misiles desplegadas en Europa frente a las fronteras de Rusia. Pero a las pocas horas, aquellos que pensaban que el acuerdo era demasiado bueno descubrieron que tenían la razón. Ya al día siguiente, el mismo John Kerry declaraba en conferencia de prensa que Estados Unidos no permitirá que el presidente de Siria, Bashar Assad, participe en la negociación de paz. Según Kerry, ya Bashar Assad habría demostrado su disposición maligna y antidemocrática al utilizar artillería y aviación, y también, según ellos, armas químicas contra los rebeldes. Por supuesto, Kerry no mencionó para nada que el informe de los expertos de las Naciones Unidas había señalado que tienen pruebas fehacientes y testimonios de que fueron los rebeldes los que utilizaron armas químicas y que, en cambio, no se ha presentado ninguna prueba de que el gobierno las haya empleado contra los rebeldes. O sea, Estados Unidos, al parecer haciendo bloque con Israel, la OTAN y las monarquías petroleras, están haciendo caso omiso de las Naciones Unidas. Y con ello están dejando bien en claro que lo que quieren es simplemente el derrocamiento del gobierno constitucional de la República de Siria y la rendición incondicional del presidente Assad. De hecho, el negociador de paz de las Naciones Unidas, Lakhdar Brahimi, de Argelia, ya había solicitado que las Naciones Unidas tomen en sus manos la responsabilidad de poner término a la guerra civil y que en esa gestión se deje por completo afuera a las monarquías que actualmente dominan la Liga Árabe y que están ostensiblemente resueltas a que la guerra continúe. A la vez que expresaba su alegría sobre el acuerdo suscrito con Rusia, Brahimi se mostró muy reservado en sus esperanzas, lo mismo que el propio gobierno constitucional de Siria. También, por su parte, los propios cabecillas rebeldes, incluyendo la Coalición Nacional Rebelde con sede en Gran Bretaña, reconocida por Estados Unidos y la Liga Árabe, y particularmente los líderes combatientes que actúan dentro del territorio sirio, declararon su escepticismo sobre el plan de paz y de partida rechazaron cualquiera posibilidad de que se produjera una primera reunión a corto plazo. Nada de eso, ni en mayo ni tampoco en junio. Por supuesto, ya se produjo una reacción no solo de decepción, sino de molestia por parte de Rusia y China, así como por un sector importante de las demás naciones islámicas y del bloque de los no alineados. Paralelamente, columnistas de importantes medios de prensa occidentales ya mencionaron versiones de fuentes muy bien informadas, pero que exigen mantenerse en el anonimato. Según estas versiones, se estaría consolidando una ya inimaginable alianza estratégica integrada por Estados Unidos y la OTAN, más Israel, más las monarquías de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. En el mundo árabe, esa alianza compromete al sector sunita del Islam, y con ello se implica una suerte de guerra santa contra el sector chiita. Recordemos que Al-Qaeda es una organización terrorista islámica sunita, así como los talibanes de Afganistán y como el sector que detentaba el poder en Irak con Saddam Hussein. Igualmente, los grupos terroristas del Cáucaso, en Chechenia, Daguestán y los pequeños estados al oriente del Mar Báltico, Kirguisia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkestán, Tayikistán, están formados por militantes que también son sunitas de la variante wahabita, que pretende instaurar un califato islámico sobre el Asia Central. Los chiitas, por su parte, son una gran mayoría en Irán, en Azerbaiyán, en Irak y en el Líbano, y son una fuerza muy importante en Siria. Fuera de eso, en la misma península arábiga, sobre todo en Yemen, en Bahrein y en los Emiratos Árabes, la mayor parte de la población es chiita y están siendo brutalmente reprimidos en sus protestas, como lo ha denunciado la propia Unión Europea. A la vista de la base social del mundo islámico, la posibilidad de una alianza del Islam sunita con Israel es visto como el equivalente a una traición blasfema. Tan es así que la hermandad musulmana que alcanzó el poder en Egipto y que apoya resueltamente a Palestina, siendo esa hermandad sunita, sin embargo declaró que el mundo islámico se encuentra al borde de una nueva guerra santa que es inaceptable en la medida que lanza a musulmanes contra musulmanes. Por el momento, y al parecer con apoyo de Estados Unidos, en Turquía se llegó a un acuerdo de paz entre el gobierno turco y los separatistas rebeldes de la etnia kurda, que ha sostenido una guerra de guerrillas a lo largo de más de 30 años en una rebelión dentro de Turquía que ha cobrado alrededor de 60.000 víctimas. El acuerdo de paz entre turcos y kurdos incluye que los guerrilleros kurdos abandonen el territorio de Turquía y, llevándose su armamento, se instalen en el territorio del norte de Irak, donde se encuentra el Kurdistán iraquí en calidad de región autónoma. Al parecer, solo una parte de los kurdos se ha mostrado dispuesta a aceptar aquel acuerdo de paz. Pero, por cierto, para el gobierno de Irak resulta inaceptable el ingreso al país de miles de efectivos armados y fogueados, precisamente a una zona del país que tiene aspiraciones separatistas. Desde ya, el Kurdistán de Irak está en conflicto con el gobierno central por la explotación y exportación de petróleo, que es abundante allí, y donde los kurdos se niegan a traspasarle al gobierno central la participación legal de las utilidades. Igualmente, grupos importantes de kurdos que habitan en Siria han comenzado a recibir refuerzos de sus compañeros de Turquía con miras a formar allí una zona de seguridad y abastecimiento para sus reivindicaciones territoriales. Según analistas israelíes, los kurdos aparecen ahora dispuestos a negociar una alianza con el gobierno sirio, al que han apoyado durante la guerra civil, y también con el gobierno de Irak. Desde allí podrían alcanzar un nivel mucho mayor de autonomía que llevaría finalmente a que se reconozca la existencia de todo el país que habitaron los kurdos durante más de 1000 años y que los europeos prefirieron repartir arbitrariamente entre Irán, Turquía, Irak y Siria. Es decir, una posibilidad real es que los kurdos aspiren a obtener reconocimiento territorial por parte de Irán, Irak y Siria, lo que obviamente llevaría a reclamar la gran zona de territorio de Turquía que era parte del Kurdistán. Ese laberinto de intenciones secretas y de diplomacia mentirosa, se agregan dos factores que son espeluznantes para Estados Unidos. Uno de ellos es que hay sospechas fundamentadas en información de inteligencia de que Arabia Saudita tiene la ambición muy real de convertirse también ella en potencia nuclear en términos semisecretos, como es el caso de Israel. Durante la década de los 90 hay antecedentes de contactos secretos entre Arabia Saudita y Pakistán que apuntan a la transferencia de tecnología atómica, al menos en términos similares a lo que ha sido el desarrollo nuclear de Irán. Y por supuesto, la posibilidad de una Arabia Saudita dotada de arsenal atómico es algo que horroriza a Israel. Los contactos entre Arabia Saudita y Pakistán se vieron muy perturbados durante el gobierno del dictador Pervez Musharraf y por la fuerte presencia estadounidense en el país. Pero en las últimas elecciones, el viernes en Pakistán, resultó ganador el candidato ultranacionalista Nawaz Sharif, uno de los que llevó a que Pakistán lograra obtener su propio arsenal de bombas atómicas. Y siendo un líder a la vez islámico y conservador, su marcado nacionalismo trae gravísimas interrogantes para los intereses de Estados Unidos en la zona, sobre todo por la indignación popular que provocan los asesinatos perpetrados por los drones estadounidenses. Se fija usted, el panorama del Oriente Medio es un laberinto de insidias, falsedades, calumnias y triquiñuelas. Un laberinto del que no se puede ya ver una salida franca y luminosa, salvo quizás por una acción de fuerza realmente demoledora. Recordemos que fue por allí, por lo que hoy es Siria, donde Alejandro Magno se encontró con el rompecabezas llamado el nudo gordiano. El macedonio trató y trató de deshacer aquel nudo hasta que se dio por vencido. Entonces tomó su espada y ¡zaj! Cortó la cuerda y claro, el nudo se deshizo solito. Bueno, ¿quién tiene ahora la espada y la fuerza para cortar este nuevo nudo gordiano del Oriente Medio? ¿Estados Unidos y la OTAN? Pareciera que no, si en más de 2 años todavía no logran derrotar ni siquiera al gobierno constitucional de la pequeña República de Siria. Por otro lado, el viernes Rusia reiteró que va a cumplir sus compromisos comerciales con el gobierno de Siria y que hará entrega de sus sistemas de defensa antiaérea S-300 de tecnología ultra avanzada, capaces de interceptar aviones, drones y misiles en pleno vuelo. Son el equivalente ruso de los Patriot, del escudo antimisiles de Estados Unidos, y al parecer son muy superiores al escudo antimisiles de Israel. Estados Unidos ha protestado enérgicamente, señalando que entregar esa defensa antiaérea al gobierno de Siria provocaría un grave desequilibrio militar en la región. Por supuesto, la réplica es simple. ¿Acaso se considera equilibrio tener a Siria rodeada de misiles, lanzar ataques asesinos con misiles, y ello sin que Siria tenga ni la menor arma con la cual defenderse? Recordemos que ya Estados Unidos ha desplegado bases de misiles Patriot en Turquía y en Jordania junto a la frontera siria, mientras que Israel ha hecho lo propio con sus misiles frente a las alturas del Golán. Así pues, ¿cuánto de esas oscuras verdades llegan a la opinión pública mundial? ¿Cuánto se está revelando sobre la verdadera dimensión de la crisis económica de Estados Unidos? Se sabe, por ejemplo, que ya las transacciones y el comercio internacional de China en estos momentos en su moneda nacional, el yuan, ya alcanzaron a igualar el total de las transacciones y comercio internacional de Estados Unidos en dólares. Además, ya la China ha establecido sistemas de canje monetario que permiten, por ejemplo, que inversionistas de otros países que tengan acuerdo monetario con China puedan invertir sus ahorros en cuentas en moneda china, que ofrece una tasa de interés muchísimo mejor y mayor estabilidad que las monedas nacionales o las alternativas en euros o dólares. Ahora, si ya la China logró empatar a Estados Unidos en las finanzas internacionales, ¿cuánto tiempo más durará ese empate? La China, en el peor de los casos, este año va a tener un crecimiento económico del 7,7%. Mientras tanto, Estados Unidos no puede ni soñar con un crecimiento de más de un 2,5%. Entonces podemos repetirnos la pregunta: ¿cuánto va a durar ese empate? Información confiable y veraz. Biobío, la radio. 42 estaciones en todo el país. Twitter, Facebook y biobiochile.cl. Biobío, la verdad no se promete, se cuenta.